A día en el Consejo Deliberante hablamos de Felipe Sastre, precandidato a concejal por la lista 502E. Ahora Concordia, que encabeza el Gringo Ascue para Internet. ¿Cómo está, Felipe? Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, muy bien. Gracias, Pablo, por la invitación. Como siempre lo digo, me siento como en mi casa. Este lugar ha sido donde he dado mis primeros pasos en la relación con los medios de comunicación. Y recién fuera de micrófono me recordabas un debate que habíamos participado algún tiempo atrás de los jóvenes, junto con el Gringo Ascue, con Nico Mulins, Pali Rueta. Bueno, esas son las cosas que uno valora realmente y te agradezco porque son los primeros pasos que uno da y darlos con vos y en este programa a mí me llena de alegría y cada vez que vuelvo me siento como en casa. Ahí está. Felipe, para nosotros también es un gustazo tenerte, no por hoy, sino por todos los años que te ha tocado venir. Te pregunto, ¿qué balance hacemos de la lista? Te quiero ir ahí directamente. A mí me gustan los análisis que haces y obviamente que capaz fue el sector que más unidad mostró. Si bien después hablamos de varios nombres en la interna, pero te digo, esa convocatoria de diferentes sectores que se congregaron en una mostró fuerza, ¿o no? Sí, yo creo que se resume con una frase. Nosotros algunos días atrás habíamos difundido una gacetilla de prensa. Yo creo que nosotros somos Juntos por Entre Ríos. Esa es nuestra idea, ¿no? Nuestra lista es la lista de Juntos por Entre Ríos, es la lista más plural que integra no solamente al PRO y a la UCR, que por ahí son los partidos más conocidos junto por el cambio, sino también al MID, a UNO, al Partido Socialista, algún el sector del justicialismo disidente. Es la lista nuestra la que muestra la mayor pluralidad posible dentro de todas las listas que hoy presenta Juntos por Entre Ríos. Ha sido un gran esfuerzo, fundamentalmente de nuestros referentes Eduardo Caminal, Marcelo López y Guillermo Marcone, a quien yo agregaría también a Manu Troncoso, han sido grandes artífices de este trabajo, los tres como representantes de los respectivos espacios, y Manu también dando una mano desde el MID, y la fórmula integrada por el Gringo Ascue y Magdalena Reta Urquiza, que sintetizan esa unión entre la UCR y el PRO, y luego una lista de concejales que con la pluralidad que todos pueden observar, demuestra a la sociedad que nosotros estamos dispuestos a hacer ese trabajo mancomunado entre las distintas fuerzas políticas para representar de la mejor manera posible al electorado de Juntos por Entre Ríos. Felipe, ¿y cómo analizás el hecho de esto de que aparecen igualmente seis listas? Con gente que podemos hablar, gente que de la política, que viene por afuera, pero valiosa gente también. Pero se generaron seis listas. Sí, a ver, hay listas que están dentro del espacio que conduce Rogelio Frigerio y otras que conduce Pedro Alimberti. Esa es la primera distinción que hay que hacer. Yo pienso que es muy valioso que tengan la determinación de competir en las PASO. Ya te lo adelanté, me parece que la nuestra es la más plural, la que confluye en mayor cantidad de fuerzas políticas. Las otras, evidentemente, por este contrario sensu, ¿no? Entiendo que son representativas más bien de distintos sectores. Me parece bien que compitamos y lo que sí me parece que hay que ser muy claro, el 14 de agosto tenemos que estar todos juntos. Eso lo sentí, Felipe, sí, porque nosotros hemos entrevistado a todos y casi todos tienen la misma intención de decir, che, bueno, si nos toca ganar, convocaremos a todos, si nos toca perder, vamos a ir con el que gana. Da la sensación de que eso está tranquilo, ¿no? La gente va a elegir quién conduce el proceso del 14 de agosto hasta las elecciones generales de octubre. Yo tengo la firme convicción que nosotros al día siguiente, gane el que gane, tiene que convocar a los otros. Si nosotros ganamos, lo vamos a hacer. Ya lo anticipo, lo vamos a hacer. Vamos a convocar a todos. Y espero que acepten la convocatoria y formen parte integral, digamos, de nuestros equipos y de nuestra propuesta. Es lo que nos pide la gente. Insisto, las PASO son para determinar quién va a conducir el proceso. Pero si nosotros no nos unimos contra nuestro adversario común, no le estamos dando el mensaje adecuado a la gente. Yo sé que puede haber matices, que puede haber diferencias, evidentemente si hay una PASO es porque no todos pensamos lo mismo, sobre todo cómo se tiene que armar el proceso, pero sí creo que todos estamos de acuerdo que nuestros enemigos son la corrupción, las mafias, el choreo, el narcotráfico. Entonces, en ese entendimiento no hay ningún margen para que nosotros nos demos el lujo de no convocar a nuestros amigos, porque muchos son amigos personales nuestros, a que se sumen Yo te digo, la relación personal más allá de la política con muchos de estos actores es muy buena. Todos tenemos algún interlocutor en los otros espacios. Vamos trabajando colaborativamente. Y hay puntos en común, muchos más por puntos supuesto, en común. Que... Puedo dar algunos ejemplos. Hay cuatro candidatos que pegan con Rogelio Frigerio, o sea que los cuatro trabajan a la vez por Rogelio. Dentro de esos cuatro, en mi caso que estoy con Patricia Bullrich, yo sé que hay... gente trabajando en otras listas para Patricia Bullrich. Sé que en el sector de Pedro Galimberti hay gente trabajando para Patricia Bullrich. Más allá de algunas cuestiones que han surgido sobre el tema del pegado, pero sé que ideológicamente y por convicciones trabajan y van a trabajar para Patricia Bullrich. Eso es lo que a nosotros nos une y es lo que, más allá del resultado que haya el 13 de agosto, el día siguiente nos interpele, nos obliga a estar trabajando todos juntos, pensando que nuestro elector decidirá quién va a conducir el proceso, pero que necesita que todos nos demos la mano y vayamos juntos hasta octubre. Ya jugaste un rol importante en las elecciones anteriores, ¿no? ¿Qué diferencia encontrás con este escenario electoral? Y todavía no a nivel nacional, te voy a preguntar a nivel provincial, porque uno no quiere desmerecer a nadie, ¿no? Pero los candidatos anteriores fueron Attilio Benedetti, De Angeli. Y ahora da la sensación de que el principal candidato de Juntos por Entre Ríos está muy fuerte en la provincia. ¿Coincidís en esto y que este arrastre también puede impactar en las diferentes ciudades de la provincia? Sí, yo creo que acá el gran elector es Rogelio. Creo que está muy bien. Lo veo cada día más convencido de que va a ser el próximo gobernador de Entre Ríos. Esto para mí es fundamental, ¿no? Porque... lo veo convencido y armando su esquema para gobernar. Hay muchas veces que se le critica a la oposición que va a las elecciones sin convicción o sin espíritu, y nosotros tenemos ganas de ser gobierno. Estamos trabajando para eso, tenemos vocación de poder, y yo veo que Rogelio está haciendo ese trabajo con esa convicción de que va a ser el próximo gobernador el 10 de diciembre, y eso es el mensaje que le transmite a cada ciudad y lo que nos va pidiendo a cada uno de los dirigentes. A mí particularmente me gusta mucho lo que hago. Un poco el pedido de Rogelio ha sido para Concordia puntualmente, porque es la conversación que hemos tenido, que los dirigentes hagamos la mejor propuesta, la más competitiva a nivel municipal, que quienes por ahí tenemos alguna experiencia de la función, 3 años y medio en mi caso, Magdalena 7 años y medio, acompañemos en distintos lugares. Entonces, Magdalena como candidata a viceintendente, aportando su experiencia como concejal para pasar a ser la presidenta del consejo, si la gente nos acompaña y somos gobierno. En mi caso, acompañar con la trayectoria como concejal en un mandato más para también este acompañamiento se traduzca en la formación de nuevos cuadros, que a ver, un concejal que está en ejercicio pueda formar a los concejales que vienen para que después en el próximo estén en condiciones. A ver, todo está armado. De alguna manera demuestra cómo se va consolidando Juntos por el Cambio. Y si había alguna duda en algún momento, yo creo que las vamos disipando de a poco, de que nosotros vinimos para gobernar, que queremos hacerlo y que queremos formar nuevos dirigentes para que este proceso sea un camino de ida. Felipe, en este sentido, te voy a preguntar, ¿con qué te estás encontrando con el vecino? Vos hiciste una buena explicación de este armado y este trabajo, ¿no? Y está bueno porque aparte nosotros nos fuimos enterando de que desde el PRO, ¿no?, con ustedes, desde el radicalismo, posiblemente Evolución, y también el MIT, empezaron a capacitar mucha gente, estos grupos de trabajo importantes, con capacitaciones semanales, previo a este escenario electoral, que está bueno. Pero la gente, ¿con qué te estás encontrando? Ahora que, si bien, yo esto lo digo siempre, a Felipe lo cruzo en cualquier lado y siempre anda charlando con la gente, pero en esto, viste, que se renueva las esperanzas, los escenarios electorales marcan esto. ¿Con qué te estás encontrando? ¿Entienden esto? Sí, yo creo que la gente lo entiende, nos saluda y felicita, y a mí me da, por un lado, orgullo, y por otro lado, también felicito yo a la gente, porque esto es posible gracias a ellos. Si uno pensaba este escenario, quizá en Concordia en el 2011, nadie lo iba a imaginar, nadie lo iba a soñar. Y de repente esto se ha ido consolidando elección tras elección, la del 2015, luego la del 2019, las dos elecciones intermedias que hubo en 2017 y 2021 en Concordia, con triunfo de Juntos por el Cambio. Y de repente llegamos a este escenario gracias también a la gente que fue acompañando y que fue validando con su voto lo que nosotros teníamos para ofrecerle. Entonces, yo veo muy buena recepción. El otro día, por ejemplo, andábamos en La Bianca repartiendo los volantes del Gringo, de Magdalena y de Patricia Bullrich. Y me encontré con tanta gente muy esperanzada y diciendo cosas buenas, ¿no? Y lindas. y diciendo, síganle metiendo para adelante, qué bueno que están con Patricia, es necesario combatir el narcotráfico. La gente muy consciente de que esta elección es una elección de valores. Creo que lo económico está descartado, digamos, de cualquier discusión. O sea, todo el mundo sabe que la situación económica está. O sea, a eso apunto. Nadie va a discutir eso, que la inflación es del 120% anual, que el bolsillo está flaco y que el sueldo no alcanza. Entonces, superar esa discusión, que yo creo que nadie lo pone en duda, ni siquiera el oficialismo, yo creo que el oficialismo reconoce esto, llegamos a una elección de valores, de qué modelo de país queremos. Nosotros queremos un país que apueste al trabajo, a la formación, al mérito, un país que le diga a nuestros jóvenes quédense acá, que acá tenemos futuro, que acá tenemos oportunidades, o queremos un país que fomente la vagancia, que nadie se sienta con esperanzas, que nuestros amigos, que nuestros parientes decidan irse a vivir afuera porque en Argentina no hay nada para hacer. Bueno, yo creo que esos son los dos modelos que están en pugna y la gente lo entiende y está muy consciente de eso. Entonces, más allá de la elección de Concordia, que ya te digo, una elección compleja, porque tenemos 6 candidatos nosotros, otros tantos candidatos en el Partido Justicialista, hay algunos otros espacios que llevan candidatos. Entonces, más allá de nuestra elección local y más allá de las PASO local, si yo hago una mirada general, creo que la gente tiene muy en claro qué es lo que se está votando en esta elección. Y que haya una elección unificada, si bien nos lleva a nosotros a poder discutir los temas locales, también hay mucho peso de lo que es el escenario global en la Argentina, y yo creo que la gente entiende que acá lo que se están discutiendo son dos modelos de país y dos modelos de valores distintos. Si bien, obviamente, y sabemos, porque ya lo hemos hablado en ediciones anteriores, tu postura encolumnada ante la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Esto, decir más allá de que hoy hay 2 precandidatos a presidente, te voy a destacar, me parece sorprendente lo de Bullrich. ¿Por qué te digo? Porque Horacio Rodríguez Larreta ocupando un lugar ejecutivo, Patricia Bullrich, sin tener ese espacio, hoy la marcan los números que se conocen muy bien posicionada y no deja de ser un dato menor, ¿o no? ¿Crees que pasa por eso? ¿Por un discurso contundente? ¿Por una idea de lo que quiere proyectar como país? Yo no tengo duda. Si lo pensás, así primero coincidir. Sí, sí, coincido. La idea de cajas económicas, ¿no? Pero a ver, para empezar, nosotros estamos muy conformes con lo que estamos viendo en los números de Patricia. Eso para empezar, el equipo de Patricia en toda la provincia está muy conforme y a nivel nacional también. La verdad es que Horacio viene trabajando desde la gestión y viene mostrando su gestión y es un modelo de dentro de Juntos por el Cambio. A ver, el modelo Juntos por el Cambio mejora a cualquiera que nos proponga el kirchnerismo, eso lo voy a dejar bien en claro. Pero bueno, dentro de Juntos por el Cambio hay 2 modelos, el modelo de Horacio, que es un modelo de gestión, y el de Patricia, que es un modelo que se ha fundado en base a su discurso como presidente del PRO, fundamentalmente. Sus mayores méritos, yo creo, han venido siendo reconocido por la ciudadanía a partir de que ella fue presidente del PRO, que ha encarado la lucha de las ideas en los momentos más difíciles de la pandemia y de allí en adelante, con un discurso muy sólido, con ideas muy claras que la gente ha valorado. En este último tramo, por razones obvias, ella ha decidido correrse la presidencia del PRO para que esto no afecte institucionalmente su candidatura y que nadie sienta que se está utilizando como plafón el partido. Pero bueno, su discurso se fundó allí. Y obviamente, hasta en la cuestión económica, como vos lo decís, no es lo mismo estar en la gestión que no estarlo. Y eso, Patricia lo destaca y nosotros también. Esta viene siendo una campaña muy austera. Si ustedes ven quienes estamos con Patricia, no tenemos grandes, no sé, cartelería por todos lados, pasacalle por todos lados, inflable, no sé qué. Nosotros vamos y hablamos de ideas. Obviamente que tratamos de que se difunda su imagen, estamos haciendo permanentemente campaña con eso, pero a nivel de lo que lo están haciendo otros, se nota la austeridad, y Patricia ha hecho de la austeridad también una de sus bases de campaña, e incluso se está discutiendo hoy en día dónde va a ser el búnker para el 13 de agosto, y ella sigue insistiendo que tenemos que ser austeros, y que sigamos discutiendo ideas. Y si ustedes escuchan un spot de Patricia Bullrich, va en ese camino, discutir ideas. ¿Qué país queremos todos los argentinos para que la Argentina de una vez y por todas salga de la situación en la que se encuentra? ¿Te gustó el compañero de fórmula, teniendo en cuenta que Gerardo Morales, presidente de la UCR a nivel nacional, y acompaña a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo analizás la fórmula presidencial? Me encanta, uh-huh. Me encanta. Luis Petri me encanta de siempre, uh-huh. Desde su época de legislador, de diputado de la Nación Argentina. Lo sigo desde siempre, realmente. Aparte, cuando... muy alineados los dos. Sí, sí, sí. Aparte, el discurso es muy, muy similar, ideológicamente están enfilados. Y la verdad, te digo, cuando escuché que era Luis Petri el candidato, me llenó de alegría, porque realmente dije, este es el candidato que Patricia necesita que lo acompañe en este contexto. Uh-huh. Y realmente me parece que aporta mucho y fortalece la fórmula, ¿no? Es una persona que dentro de la Unión Cívica Radical ha tenido un discurso que hoy en día en una fórmula la fortalece y consolida el mensaje que Patricia quiere transmitir. Uh-huh. Felipe, hubo momentos muy tensos a nivel nacional, y hay que decirlo, entre los dos precandidatos. ¿Ha impactado esto en lo que es la provincia? Para nada. Eso te iba a decir. Para nada. La sensación de que no. No, para nada. Rogelio Frigerio creo que es un ejemplo, junto con Nacho Torres en Chubut, de ser un precandidato a gobernador que pega con las dos listas nacionales. Acá obviamente que hay matices de cada candidato, yo... Todo lo que vengo hablando lo hablo obviamente a título personal. Sí. Hay otros dirigentes que tienen otras afinidades en lo nacional. Pero más allá de lo que yo piense para el local y lo que yo piense como Felipe Sastre, destaco la decisión de Rogelio Frigerio de no haber permitido que estas cuestiones influyan en la interna provincial y que haya pegado con los dos precandidatos y que tenga una lista unificada de diputados de la Nación Argentina y Parla Sur Distrito Regional. Uh-huh. Que habla muy bien de Rogelio, de esa vocación de unificación, digamos, de unidad. Insisto, como Nacho Torres, esa foto que vimos el domingo de él en el escenario junto con Gustavo Mena. Y no lo había conseguido nadie. Pero nadie lo había conseguido. Y junto con él, Patricia y Horacio, bueno, yo creo que va a ser la misma foto de Entre Ríos. Y eso nosotros lo sentimos así. Uh-huh. Lo que está bueno es que nuestro compañero de militancia, lo tenemos bien claro, cuál es nuestro objetivo en la provincia. ¿Cuál es nuestro objetivo en Concordia? Después, cuando hay una actividad, bueno, alguno se sentirá con más ganas de repartir el folleto de Patricia y otro tendrá más ganas de repartir el folleto de Horacio. Uh-huh. Alguno tendrá más ganas de colocar el pasacalle de Patricia y otro de colocar el banner de Horacio, uh-huh. el columnero. Eso está muy bueno que sea así, pero viene siendo muy sano. Y en Concordia, yo puedo hablar del caso de Concordia, no nos ha afectado en nada. Perfecto. Y estoy convencido en la provincia de Entre Ríos tampoco. Uh-huh. Viene siendo muy sano, viene siendo una campaña que se viene desarrollando en paz, uh-huh. inclusive... diría yo, es una campaña que podemos poner de ejemplo a nivel nacional por cómo se ha desarrollado. Yo estoy en los grupos nacionales, estoy en los grupos de abogados, estoy en los grupos apoderados, y lo que está pasando en Entre Ríos hay gente que no lo entiende. No entienden, o sea, cuando yo les explico, miren que en Entre Ríos resolvimos así, no pueden entender cómo hemos llegado a esta solución en paz y en armonía comparado con otros distritos donde la interna ha sido más compleja. Para mí, Entre Ríos es un ejemplo. Ahí está. Y ahí también se hace la lectura de la figura de Rogelio. Por supuesto que sí. Sí, sí. Te pregunto, Felipe, teniendo en cuenta lo que va a pasar acá en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo ves que Frigerio y todos los que trabajan por Juntos por Entre Ríos ven el distrito Concordia? ¿Por qué? Porque sabemos que Concordia muchas veces define las elecciones. Uh-huh. Y están mirando. Y Rogelio tuvo mucha presencia en Concordia en este último tiempo, que me imagino que tiene que ver con la cuestión electoral también, más allá de que mire Concordia como para desarrollar Concordia, ¿no? Pero ¿cómo se ve? ¿Qué te dicen de Concordia? ¿Qué me dicen? Uh-huh. Textualmente. Uh-huh. Vamos a fondo, amigo. Últimas dos semanas, no aflojemos. Ahí está. Esos son mensajes, pero concretos, puntuales, de cómo ve Concordia el equipo. Por supuesto que sí. Che, mirá que si metemos ahí paridad, ya tenemos... En Concordia, sabe muy bien, Rogelio, somos un bastión donde se definen elecciones. Ahí estos mensajes son del equipo cercano a Rogelio, cuando nosotros les vamos mandando todo el trabajo que se viene haciendo, que uno va mostrando también, para que sepan lo que estamos haciendo en Concordia. Lo tienen muy claro, saben que acá hay que hacer mucho esfuerzo y también saben que lo estamos haciendo. Uh-huh. Yo creo que nuestro mensaje tiene que ser muy contundente en Concordia, porque realmente lo que pase acá va a definir todo el escenario provincial. Uh-huh. Y es tan contundente el mensaje que el cierre de campaña de Rogelio va a ser en Concordia. Uh-huh. El día de agosto va a estar cerrando en Concordia. Entonces, nos confirma ahí una No, está confirmado ya, lo puedo decir. Uh-huh. Entonces, imagínate lo importante, que yo creo que te estoy diciendo mucho con eso. Estratégicamente... Creo que te estoy diciendo mucho. Sí, sí, sin duda. Esto no es menor. Uh-huh. A mí me parece que vamos a hacer una gran elección. Uh-huh. Concordia va a aportarle mucho al resultado de Rogelio, como lo ha hecho en otras oportunidades. Y nosotros hemos demostrado, la dirigencia de Concordia y la militancia, que tenemos mucho para hacer y que lo sabemos hacer. Uh-huh. Así que estamos muy conformes con eso, pero bueno, insisto, el equipo de Rogelio también lo sabe. Felipe, te pregunto, ¿qué análisis haces de que la provincia elija en el mismo día que a nivel nacional? ¿Por qué te pregunto esto? Nosotros lo tuvimos ahí donde estuviste, vos a Rogelio. Uh-huh. Y Rogelio le dijo que para él era indiferente, pero después nos habló de prolijidades para anunciar la fecha. Uh-huh. Dijo, ¿te acordás que se estiró muchísimo? Sí, sí. A último momento nos enteramos que elegíamos con las nacionales. ¿Pero hiciste un análisis de eso? Si es favorable, si hoy es indistinto, como lo dijo Rogelio, al aire dijo que a él le parecía indistinto, pero después nos habló de desprolijidades por lo menos. A mí no me preocupa. Uh-huh. Sí creo, como dice Rogelio, de que Bordé especuló hasta el último minuto. Uh-huh. Había dicho que iba a desdoblar. Buscó sacar un rédito electoral Bordé en la decisión. A nosotros no nos afecta nada. Uh-huh. Yo creo que al revés nos potencia, porque cada vez que uno piensa la elección y le agrega el condimento nacional, es como un uh-huh. motivo más para militar, un motivo más para esforzarse. Uh-huh. Y yo creo que nuestra militancia lo está interpretando de esa manera. Uh-huh. La cantidad de gente que va a cada actividad que nosotros convocamos demuestra que al final el pegado a la boleta a nosotros nos motivó más, nos dio más ganas de salir a militar. Uh-huh. Y en lo que refiere a la estrategia del nuevo electoral, yo creo que al justicialismo no lo beneficia en nada. O sea, realmente, si vos me preguntabas a mí, no lo entiendo. Porque con el contexto económico que hay, la situación que se está viviendo, meter la elección nacional pegada con la provincial, yo no la veo. Es más, te diría, si vos analizás cómo viene encarando la campaña del justicialismo, están haciendo lo imposible para invisibilizarlo a Sergio Massa. Nadie está hablando de Massa, ¿eh? Es más, nadie está hablando de Bordé, que es candidato a diputado nacional. Uh-huh. Solamente nos enteramos porque vemos los anuncios que hacen en el, uh-huh. en el Google, qué sé yo, cuando entras a una página y te aparece la cara de él. Uh-huh. Nadie está hablando de lo nacional. De repente, todo lo que uno ve en la discusión acá viene siendo por los candidatos a intendente. Uh-huh. Y a nivel provincial, Val, que obviamente no tiene competencia. Uh-huh. Pero nadie habla de lo nacional. Entonces las unificó de alguna manera para perjudicarnos, calculo yo en su cabeza, porque Bordé no creo que haya hecho nada para beneficiar a Juntos por el Cambio. Me parece que se terminó perjudicando a él. Uh-huh. Felipe, ¿cómo se trabaja en el contacto con el vecino para contrarrestar muchas veces las críticas? Uh-huh. Y puntualmente a Rogelio, que tiene que ver con esto de que no es de acá. Uno entiende, y algunos nos dicen, le pegan porque lo ven que está competitivo. Uh-huh. ¿Cómo se le llega al vecino con ese mensaje? Porque ahorita te dicen, no, nosotros acá entrerriano, y te marcan como una diferencia con Rogelio. ¿Qué le dicen ahí al vecino? Mira, Rogelio creo que es el dirigente que más conoce la provincia de toda la dirigencia provincial, uh-huh. por lejos. Rogelio conoce cada pueblo, cada ciudad, cada comuna, cada junta de gobierno. Uh-huh. Todas. Uh-huh. Todas sabe la realidad, la tiene en su cabeza. Vos podés hablar con Rogelio de igual a igual, uh-huh. de cualquier cuestión, y lo tiene presente. Yo creo que eso es muy valioso. Y a ver, yo creo que no existe un termómetro de la entrerrianía. Yo creo que el que elige esta provincia para desarrollarse personal y profesionalmente y que pone su corazón acá es entrerriano. Uh-huh. Y punto. Eso es lo que yo le respondería a cualquiera que quiere venir con estas chicanas. Uh-huh. Y Rogelio ha decidido que esta es su provincia y ama Entre Ríos y quiere hacerlo mejor y poner lo mejor de sí para que esta provincia salga adelante. Uh-huh. Y en el acercamiento, mira, yo veo con mucha atención y hasta diría me sorprende la preocupación que tiene el equipo de Rogelio por llegar a cada uno de los vecinos que le manda un mensaje. Uh-huh. Y lo digo en serio sorprendido porque muchas veces nos mandan mensajes de la gente, por ejemplo, no sé, alguien que le escribió en el Facebook un mensaje privado que va a decir, che, le van a escribir y le van a contestar, sí. Llega el equipo de Rogelio y lo van derivando y dicen, che, mira, acá escribió una persona, Rogelio, que necesita que lo vayan a ver en Concordia, y llega el mensaje de la gente para que nosotros lo vayamos a ver. O sea, es impresionante cómo se preocupan. Y obviamente que nosotros luego imitamos ese ejemplo, ¿no? Porque a mí me escribe un vecino un mensaje en el Facebook, en el Instagram, donde sea, y yo le voy a contestar, y quédense tranquilos, le voy a contestar y lo voy a leer, porque yo manejo mis propias redes. Uh-huh. Está bueno esto, pregonar con el ejemplo, ¿no? Por supuesto, y está muy bueno, ¿no? Y realmente es así. ¿Y cuántas visitas se han organizado en base a un mensaje que escribió alguien en las redes sociales? Eso es fundamental. Pero insisto, Rogelio es un dirigente que está recorriendo toda la provincia y no desde hoy. Uh-huh. No es porque las elecciones. Uh-huh. Él desde el día que asumió el compromiso de liderar nuestro espacio y ser quien conduzca el futuro de Juntos por el Cambio, que ha empezado a recorrer la provincia y ya te digo, no empezó ayer, uh-huh. esto viene hace mucho tiempo. Nosotros lo acusamos, Pablito, ¿te acordás? En una estación de servicio allá en Zárate. Pero ¿cuántas veces? Una tormenta había. ¿Cuántas veces vino a Entre Ríos como ministro del Interior a su provincia a traer obras con ese compromiso? Que hay muchos ministros que se van y bueno, y se olvidan de cuál es su territorio, porque bueno, ahora mi agenda es nacional. Y todo lo contrario, Rogelio, siendo ministro del Interior, puso el ojo en Entre Ríos, en su provincia. En Concordia en particular, ¿cuántas obras hubo en Concordia? ¿Cuántas visitas de Rogelio como ministro hubo en Concordia? Innumerables, ustedes se deben acordar de algunas de ellas, las más emblemáticas quizá, cuando inauguró el Nido, el hábitat, o la puntualmente la planta potabilizadora de agua cuando empezó la obra, que vino Mauricio Macri, pero vino cientos de veces como ministro a Concordia, y realmente nunca se olvidó de su provincia siendo ministro, y al contrario, puso mucho énfasis. De allí en adelante, ya siendo diputado nacional, ha recorrido en estos 2 años como nadie cada rincón de la provincia, y lo sigue haciendo hoy en día. Y si uno realmente entiende eso, yo creo que conoce más Entre Ríos que cualquier otro. Felipe, el otro día me marcaba un oyente, me pareció interesante, porque me planteaba que los que acompañan en las intendencias son muy jóvenes, uh-huh. ¿no? Y bueno, el Gringo Ascué, pero uh-huh. si hablamos de Gaines, si hablamos hasta ahora de Lucía Barisco, muy joven. Esto también está, más allá de que por ahí la legislatura la integra con gente de mucha experiencia, en los ejecutivos mucha gente joven, ¿o no? Sí, en general. Uh-huh. Bueno, el que ganó la gobernación, ¿no? En el sur. Sí, Nacho, un ejemplo. Uh-huh. Yo creo que Juntos por el Cambio pondera mucho la juventud y yo me siento parte de esa generación que con 26 años me permitieron ser concejal y realmente está bueno que se le abra la puerta a los jóvenes y que sea un semillero donde los jóvenes se formen y hagan su carrera. Eso está muy bueno porque te lo permiten hacer desde la función. A diferencia de por ahí lo que pasa en otros partidos donde tenés que hacer una escuelita mucho más larga, por ahí te cuesta mucho más tiempo y luego, ya cuando llegás con mayor edad, menos margen para seguir creciendo. Obviamente que eso hace que uno esté aprendiendo permanentemente y muchas cosas uno la sabe recién cuando se encuentra frente a la situación concreta, ¿no? Pero está muy bueno y yo lo destaco, y así como decís, está Emma Gaines, está el Gringo Ascué, pero está Bruno Sarubi en La Paz. Sí, hay un montón de ejemplos que uno podría ir buscando. Pablo Marini en Ramírez. Me marcaron a Sarubi, que lo entrevistamos acá, claro. Que va por su segundo mandato y ahora creo que va como legislador, y la verdad que... Sí, gurises de 30, 40 años que están siendo el futuro de la provincia, y eso está muy bueno, ¿no? Re bueno está. Y yo lo destaco mucho de nuestro espacio. Obviamente que me quedan para hablar de Concordia y eso, pero lo hemos hablado muchísimo. Sé que estás ocupado y te tengo que despedir, pero se habla de un escenario de despelote en la mesa de las escuelas. ¿Cómo están con eso? Con la convocatoria, los fiscales, hay que ir a defender los votos. ¿Cómo están trabajando en eso? Nosotros estamos muy, pero muy organizados. ¿Coincidís en eso primero? Siempre la fiscalización es importante, siempre hay que tener un fiscal en cada mesa. Nosotros tenemos un equipo que vale oro, ¿no? Uh-huh. Y este mensaje de agradecimiento a Roberto, uh-huh. a Luis, a Celeste, Cami, que está dando una mano ahí también. A ver, ellos saben cada uno lo que están haciendo, y quiero tomarme este minuto para agradecerles. Bien. Son los que están coordinando el trabajo de todos los fiscales generales, me incluyo, porque yo también voy a ser fiscal general. Y cada fiscal general también está haciendo un gran trabajo para coordinar sus respectivos fiscales y que cada mesa de cada escuela de la ciudad de Concordia tenga un fiscal sentado allí defendiendo los votos de Rogelio Frigerio, del Gringo Ascué y de los dos candidatos a presidente. Eso, que se quede tranquilo, que me está escuchando, que nosotros lo tenemos garantizado, como siempre lo hemos hecho desde que nosotros estamos haciendo política en Concordia. Y vamos a estar custodiando los votos. Yo voy a pispear lo que pasa con la economía a nivel nacional, que después sabemos, después obviamente uno entiende que va a pasar el 13 de agosto, van a estar las listas oficiales y obviamente a Felipe lo vamos a tener de nuevo para profundizar temas puntuales de la ciudad. pero yo, ¿cómo estás viendo la economía? Que en una ciudad como Concordia, que vos siempre planteás el rol de lo privado, ¿no? Uh-huh. Pero la economía pega fuerte. Sí. Sos de pispear, de mirar como lo que está pasando, esto, el acuerdo del FMI, no acuerdo, que la deuda uh-huh. que le tiran al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo estás analizando todo eso? No podría estar peor la, uh-huh. la situación económica. Uh-huh. Yo creo que lo salva al gobierno nacional es la resiliencia del argentino, ¿no? Uh-huh. Que pese a la crisis, pese a la inflación, pese a que la plata no alcanza, se levanta todos los días y sigue laburando y sigue poniendo el lomo, digamos, a lo que hay. Yo creo que en esa inteligencia se va a notar mucho uh-huh. en la situación económica el día que seamos gobierno, el día uh-huh. de diciembre, porque estoy seguro que vamos a ganar nosotros. Y se va a notar del día cero. Uh-huh. Realmente me da risa por ahí cuando Massa dice vamos a corregir nuestros errores, no sé qué. No va a corregir nada, porque hoy el ministro de Economía es él. Uh-huh. Entonces, si vos sos ministro de Economía, ¿qué errores vas a corregir? Tus propios errores uh-huh. como ministro de Economía. También entiendo de que el presidente Fernández está desaparecido en acción. Uh-huh. Es una interpretación mía, pero yo creo que tiene muchas pruebas detrás. Fíjate que prácticamente está en piloto automático, uh-huh. realmente está Massa como ministro de Economía y el presidente está uh-huh. desaparecido. Uh-huh. Entonces, por un lado entiendo también la incapacidad de Massa como ministro frente a un presidente que prácticamente ha abandonado el piloto, es como que el piloto se vaya del avión y deje el timón a la deriva y el piloto automático y lleguemos como sea a diciembre y en esa, ya te digo, en esa lógica nuestro gobierno va a hacer la gran diferencia porque nosotros tenemos uh-huh. equipos técnicos económicos a nivel nacional que están trabajando en un plan uh-huh. para desde el día cero, cero horas. Hay medidas que hay que tomarlas de manera urgente. Sí, uh-huh. el primer día, sin ningún tipo de demora uh-huh. Para transformar eso. Yo creo que nuestro gran enemigo hoy es la inflación, uh-huh. el cepo cambiario, el deterioro del salario y fundamentalmente la destrucción uh-huh. que ha hecho el kirchnerismo de la moneda. Uh-huh. El peso argentino lo han destruido. Uh-huh. No puede ser que pasó de valer 46 pesos cuando se fue a Macri a que hoy valga 550. Uh-huh. Entonces, yo creo que realmente, si ese es el valor del dólar, imagínate todas las otras variables. Uh-huh. Esa es nuestra prioridad, ¿no? Uh-huh. La última. ¿Qué rol? Porque se habló mucho del impacto de la figura de Milei justamente en la figura de Patricia Bullrich. Como diciendo, le resta votos justamente a Patricia Bullrich. Pero Milei se está cayendo. ¿Hiciste un análisis de eso, Felipe? A ver, nosotros somos el liberalismo uh-huh. dentro de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Yo a todo el mundo se lo digo y sin ningún tipo de, uh-huh. de reparo, uh-huh. nosotros somos liberales. Uh-huh. El PRO de Concordia es liberal, Eduardo, Magdalena, uh-huh. Bueno, yo me considero liberal. Entonces nosotros representamos la idea de la libertad uh-huh. política y económica. Realmente Milei no nos compite a nosotros. Por ahí hay gente que viene y dice, no, porque Milei es liberal, y nosotros también, o sea, uh-huh. y nosotros somos de antes. Uh-huh. Y realmente la discusión sobre el liberalismo la empezó Mauricio Macri. Uh-huh. Si no hubiera sido Macri presidente en el 2015, ni siquiera hubiésemos tenido un Milei, uh-huh. lo que sea. Y fíjate algo, José Luis Espert también es liberal. Uh-huh. Y José Luis Espert entendió que el liberalismo lo defendíamos nosotros como corresponde. Uh-huh. Y Ricardo López Murphy es liberal. Uh-huh. Y García Moritán es liberal. Y están con nosotros, porque uh-huh. entienden que acá defendemos la idea de la libertad como debemos defenderla en espacio en serio. Uh-huh. Milei, no tengo ninguna duda que defiende ideas del liberalismo económico, pero lo hace de una manera que obviamente a la gente por ahí le choca, uh-huh. y defiende ideas que no tienen nada que ver con el liberalismo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando vos decís cómo viene de alguna manera cayendo su imagen, uh-huh. tiene que ver con eso. Uh-huh. No tiene nada que ver con el liberalismo salir a decir que estaría bueno que la gente pueda vender sus órganos. Uh-huh. No está bueno que ni tiene nada que ver con el liberalismo que la gente pueda vender un bebé. Uh-huh. Ni tiene nada de bueno ni nada de liberal decir que la gente tenga libre portación de armas. Uh-huh. Y si no, preguntale a los amigos del Tribunal Federal, del cual soy socio. No está bueno y no tiene nada que ver con el liberalismo eso. Uh-huh. Entonces, si vos fundás tu discurso en decir cualquier cosa para llamar la atención simplemente, que ni siquiera son ideas de la libertad, bueno, evidentemente tiene esos resultados, pero insisto, nosotros somos el liberalismo, nosotros somos la libertad. Patricia Bullrich es fundadora de Unión por la Libertad antes de ser parte de integrante del PRO. Entonces nosotros venimos de esa tradición liberal, nosotros somos Alberdi, nosotros somos Roca. y que quede claro, nosotros somos los que defendemos ahora, en este momento, que quieren sacar el monumento de Julio Argentina Roca. En Bariloche lo estamos defendiendo nosotros, Mauricio Macri, los abogados del PRO, porque presentaron una medida en la justicia. Nosotros defendemos esas ideas. Entonces, realmente que la gente se quede tranquila de que si nosotros llegamos al gobierno, vamos a defender esas ideas en el gobierno. Felipe, un gustazo. Sé que tenés que ir. Ya lo demoré demasiado, tenía que estar en el mecánico ahora. Felipe, un gustazo como siempre. Y bueno, gracias, y seguramente te vamos a tener de nuevo. Bueno, hay que pasar la contienda del 13 de agosto, pero seguramente te vamos a tener en vivo nuevamente. Así que te agradezco un montón. Muchas gracias, chicos. Ahí está. Nos vamos a la música. Quédense porque en el próximo bloque van a ser contrincante, pero por las concejalías van a estar con nosotros Hernán Casanovas y Hernán Goñe.